misma y ahora toca a tu papá. Y si no le gusta, va a tener que aceptar. La nena me hace, pero conmigo anda contenta. Con esos jeans de cuero, tu nalga se va.